Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, voy a presentar sintéticamente el pensamiento teológico espiritual de San Juan de la Cruz, un gran doctor, el doctor principal en lo que se refiere a la teología espiritual, así como tenemos a Santo Tomás, especialmente para la teología dogmática y la teología natural y para toda la filosofía. Tiene un carisma especial, reconocido por la Iglesia, para guiar en este ámbito. Así también tenemos a San Juan de la Cruz, y la misma Iglesia reconoce un carisma especial como guía en la vida espiritual. No se trata de un maestro de una determinada corriente espiritual, como podría ser la de los carmelitas, una espiritualidad que se puede elegir al lado de otras espiritualidades. Se trata de un maestro de toda la vida espiritual. Él aclara los principios fundamentales del organismo espiritual, del desarrollo místico. Enseguida vamos a aclarar a qué se refiere esta palabra, por supuesto ustedes lo saben, pero es especialmente el tema al cual nos queremos referir. San Juan de la Cruz tiene cuatro obras principales: la subida del Monte Carmelo, la noche oscura, el cántico espiritual y la llama de amor vivo. Como tenemos dos sesiones de dos partes cada una, pensé que podría ser útil en cada una presentar algo de cada una de las cuatro obras para tener una idea total de su pensamiento. A propósito de San Juan de la Cruz, diremos algo también respecto de Santa Teresa de Jesús, que tiene un pensamiento experimental que le sirvió en gran medida a San Juan de la Cruz, aparte del hecho de que es inspiradora de la reforma del Carmelo, a la cual San Juan de la Cruz adhirió inmediatamente, y toda su producción se entiende también a la luz de esta experiencia. En primer lugar, una aclaración respecto de la mística. ¿Qué es la mística? La mística significa un conocimiento y una unión con Dios más allá del alcance normal de la realidad que tenemos por la abstracción de la inteligencia. Como todos saben, nosotros conocemos a la luz del entendimiento agente las realidades inferiores, las realidades materiales. Santo Tomás lo explica muy bien en la primera parte de la Suma, pero el conocimiento de la inteligencia humana no se agota en las cosas materiales, aunque estas son su objeto proporcionado, la esencia de las sustancias materiales. La mente humana puede llegar más allá, ya lo había dicho Aristóteles, lo había subrayado fuertemente. Todo el sentido de la metafísica de Aristóteles es justamente esto, que el hombre participe de la ciencia de Dios, o que la reciba por comunicación. Aristóteles había dicho que por esta comunicación el hombre es feliz algunas veces, teniendo esa felicidad que Dios tiene siempre. Él es absolutamente feliz, siempre feliz, su inteligencia está siempre en acto, y la mente del hombre recibe algo de esa felicidad porque recibe algo del conocimiento de Dios. Y esto es justamente la sabiduría, o la filosofía primera, la ciencia suprema de todas las ciencias filosóficas. Esta ciencia es demasiado elevada para la mente humana, y por eso en el segundo libro de la Metafísica Aristóteles había dicho que la mente del hombre queda como deslumbrada por la luz de Dios. Es como la lechuza ante el sol. La lechuza tiene ojos débiles, el búho, la lechuza, tienen ojos débiles, o el murciélago, según las traducciones, tienen ojos débiles y no pueden ver sino de noche. De día están deslumbrados por la luz del sol. Así es la mente humana ante la luz de Dios, dice Aristóteles. Sin embargo, como Dios no es envidioso, la divinidad no es envidiosa, dice en el libro primero, comunica lo que tiene, se lo da al hombre, y algunos acceden a este conocimiento. Aquí tenemos la primera gran formulación en el orden filosófico de aquello que después el pensamiento cristiano desarrollaría acerca de la mística. Hay, por tanto, una mística que podemos llamar natural, una mística filosófica. La mente humana, por naturaleza, está abierta a esta mística. Es decir, a un influjo de una realidad inteligible superior a aquella que es proporcionada a su capacidad. La mente humana está unida con los sentidos, la inteligencia necesita de los sentidos, el alma jamás piensa sin la imagen, dice Aristóteles en el De Anima, y por tanto alcanza las esencias de las cosas que son materiales, como los sentidos mismos, que tienen órgano corporal. Pero no solo capta la materialidad, lo particular, capta lo universal, lo común, la esencia. Cuando la mente alcanza el límite de lo particular, cuando capta las cosas materiales y no encuentra la última respuesta y busca la causa, se acerca a lo que la supera, a lo que tiene una consistencia superior a la particularidad del ser humano. Y esta es la ciencia de Dios, la ciencia que alcanza la causa, la ciencia que percibe la causa universal, como dice Aristóteles, del ente común o del ser común a todas las cosas. Considera la realidad en su conjunto como algo uno y capta la causa de esto. La mente humana no puede entender esta realidad superior y, sin embargo, se acerca a ella, toma contacto con ella y queda perfeccionada de esta manera. Usando una palabra platónica, podríamos decir, la mente humana participa de esta realidad superior. Santo Tomás, en el comentario al libro de los nombres de Dios de Dionisio, que es un gran inspirador de toda la teología mística en la cultura occidental y también en la cultura oriental, afirma que el conocimiento de las realidades inferiores, de las realidades materiales, se da por abstracción. El conocimiento de las realidades superiores, y principalmente de la realidad divina, se da por participación. Por eso, en la Suma Teológica, Santo Tomás dice que hay tres métodos de conocimiento diferentes entre sí. Uno, el que todos conocemos, el método abstractivo, que es proporcionado a las cosas materiales. Otro, que es un método introspectivo, o sea, la captación que el alma tiene de sí misma, que no solamente se da de manera indirecta a partir de los objetos materiales, sino que se da de manera directa, captando, percibiendo su propio acto. La inteligencia entiende que entiende. Y después hay un tercer método, que es el que más nos interesa, que es el método propiamente místico, ya en el orden natural. Es el conocimiento de las realidades superiores que se da por unión o por participación. Estas realidades superiores tienen un acto superior al del entendimiento agente mismo, por el cual se produce la abstracción. Las cosas inferiores las tenemos que elevar para que puedan ser inteligibles, para que las podamos conocer. Las realidades superiores, en cambio, ya están elevadas en su propio ser son superiores a nuestra mente e incluso al entendimiento agente que participa de esa propia actualidad de las realidades superiores y especialmente de la actualidad de Dios. Por eso nuestra mente es la que se eleva hacia Dios o es asimilada por Dios cuando alcanzamos la causa de las cosas. Esta descripción corresponde a un primer tipo de mística que podríamos denominar mística natural, que está supuesta en todo el desarrollo de la mística sobrenatural que es propio de los autores cristianos y en este caso especialmente de San Juan de la Cruz. ¿En qué consiste la mística sobrenatural? Consiste en un contacto con la realidad superior al hombre y especialmente en un contacto con Dios de una manera directa y no indirecta como en la mística natural. En la mística natural entramos en contacto con la realidad superior, nos asimila, pero la consideramos siempre desde los efectos. En la mística sobrenatural entramos en contacto con la realidad divina directamente. Y esto significa, muy especialmente, que entramos en contacto con la realidad divina como ella misma se conoce. Y esto significa, a su vez, en su realidad trinitaria. O sea, entramos en contacto con la Santísima Trinidad, entramos en contacto con la vida interna de la Santísima Trinidad, o sea, con las procesiones divinas. El Verbo surge del Padre y el Espíritu Santo surge del Padre y del Hijo. O sea, somos asimilados a las procesiones divinas que constituyen la vida interna de Dios. Esa asimilación produce una profunda transformación en nuestra estructura antropológica. No solo encontramos la profundidad de la realidad, como se da en la mística natural, sino que alcanzamos una condición nueva, superior a la de la realidad creada, una condición divina. Como decía San Agustín, Dios se hizo hombre para que el hombre se hiciera Dios. Factus est Deus homo, ut homo fieret Deus. Y San Juan de la Cruz, que es el autor que nos interesa ahora, lo explica y lo dice de una manera muy parecida a la de San Agustín. O sea, todo el sentido de la vida espiritual es que lleguemos a ser dioses por participación. O sea, que tengamos la misma condición de Dios. Esto es evidentemente sobrenatural. El hombre no lo puede alcanzar por sí mismo, lo tiene que recibir de Dios. La iniciativa es de Dios. Y el hombre respecto de esta iniciativa es pasivo. Aunque pasivo al modo humano, o sea, usando sus facultades humanas, usando principalmente su inteligencia y su voluntad y también las facultades que participan de la inteligencia y de la voluntad que se configuran según ellas. O sea, los sentidos internos y externos, que son como una prolongación de la inteligencia, según enseñaba Santo Tomás, o la mano del intelecto, y también los afectos, las pasiones, que están en los apetitos de la sensibilidad, y como también enseña San Tomás, son voluntad por participación. Entonces, toda la personalidad humana es como elevada desde un principio superior. Y en cuanto está unida a una realidad superior y continúa esta realidad superior que es la vida misma de Dios. Esto produce una profunda transformación, diríamos una revolución interior. La persona que tiene vida mística tiene una experiencia nueva. Y uso precisamente la palabra experiencia, justamente porque estamos en un nivel de conocimiento superior al conceptual, que corresponde propiamente a la abstracción, a la acción del intelecto agente sobre los fantasmas. Aquí tenemos un contacto directo con la realidad, en primer lugar, y en segundo lugar, con la realidad de Dios, que es la fuente de toda realidad. La inteligencia, naturalmente, no es capaz de esta experiencia, justamente por la necesidad que tiene de los sentidos. Los sentidos no le permiten a la inteligencia entrar directamente en contacto con la realidad particular. Cuando la inteligencia se une con la fuente de la realidad, comienza a tener una experiencia, que es la que da felicidad según Aristóteles. Cuando la inteligencia se une con esa realidad como es en sí misma y como Dios la comunica en su revelación, entonces tiene la misma experiencia de Dios. O sea, tiene la misma vida de Dios. Un conocimiento que está unido con el amor y un conocimiento que está unido con el ser. Eso significa experiencia. O sea, que no solamente se da una iluminación de la inteligencia, se da también una unión con lo que se conoce, una unión afectiva, una unión amorosa con lo que se conoce, y se da también una asimilación real a lo que se conoce. O sea, uno llega a ser lo conocido de la manera más plena posible, lo cual se da perfectamente en la experiencia mística de Dios. San Juan de la Cruz es el gran doctor de la teología mística en el orden sobrenatural. Para llegar a esta experiencia mística que he descrito brevemente, pone un camino que parte de la tradición y que tiene tres partes. El principio del camino se denomina vía purgativa. El medio del camino se denomina vía iluminativa. Y el término del camino se denomina vía purgativa. Unitiva. Estas tres vías corresponden a una triple dimensión de la luz divina que llega al hombre cuando Dios se comunica, suponiendo la gracia, se comunica dando la gracia e iluminando el intelecto, fortificando la voluntad y asimilando el ser del hombre al de Dios. Esa triple dimensión la había descrito ya Dionisio el Areopagita, que es la gran fuente de la teología mística, como les dije, en Occidente y también en Oriente. La luz divina, por un lado, purifica, por otro lado, ilumina, por otro lado, une. Según Dionisio, la luz divina llega en primer lugar a los que están más cerca de Dios, que son los ángeles. En los ángeles hay una jerarquía, llega antes a los ángeles superiores, después a los inferiores, y por último llega a los hombres, que reciben esa luz a su manera. Esa manera propia de recibir la luz divina es lo que describe San Juan de la Cruz en estas tres etapas que he citado, o sea, en la vía purgativa, en la vía iluminativa y en la vía punitiva. ¿Qué significa la vía purgativa? Significa la transformación producida no solo en la inteligencia, sino en todas las facultades y en el mismo ser del hombre, considerado en su totalidad, por la luz que llega de Dios, que en primer lugar endereza este ser que está distorsionado por el pecado, por el pecado original y por los pecados personales, y también por los pecados sociales, por los del ambiente en el cual una persona vive. Endereza el ser del hombre principalmente en cuanto a la subordinación de la parte sensitiva a la parte racional. Hay una falta de armonía que en parte es natural, pero principalmente es debida al pecado. Los sentidos no están al servicio de la razón, los afectos no están al servicio de la voluntad y tampoco de la razón. La llegada de la luz divina produce una armonía, la reconstitución de la armonía, principalmente en esta dimensión humana. La ética natural es ya una fuente de armonía, pero no es una armonía definitiva. Es una armonía imperfecta. La subordinación de la parte sensitiva a la racional se hace sobre todo en algunos actos, pero no pueden constituirse virtudes perfectas en el orden natural. Dicho de otra manera, nadie puede ser perfectamente prudente, justo, templado y fuerte en el orden natural. Estas virtudes adquiridas son imperfectas y por eso pueden coexistir con actos contrarios. Solo por la gracia de Dios se da la perfecta armonía. Por la gracia de Dios se reciben las virtudes que hacen que la parte sensitiva se subordine perfectamente a la parte racional del hombre. Pero sobre todo por la luz divina, la mente comienza a conocer a Dios, aunque sea de una manera todavía lejana, en la cual participan los sentidos y por tanto el acto de la razón, que es complejo. Esto significa que en la vía purgativa, o sea, en el principio del camino espiritual o del camino místico, la mente produce actos complejos, todavía muy cercanos al orden natural, y por medio de estos actos se va asimilando a la realidad divina, va encontrando a Dios. ¿Qué quiere decir esto en la práctica? Quiere decir la vida de un buen cristiano que tiene oración, que tiene meditación, que se acuerda de Dios, que entra en contacto con Él, que busca cumplir su voluntad. Esto es el principio de la vida mística. La vida del cristiano es siempre mística, si es verdadero cristiano, porque es vida de gracia, es vida que depende de la acción divina sobre él. Todo cristiano, cuando es cristiano en acto, tiene la gracia de Dios, y con la gracia tiene las virtudes infusas, que son las virtudes perfectas, de las cuales hemos hablado recién, y tiene también los dones del Espíritu Santo, aunque sea de una manera incipiente, aunque no siempre sea movido por el Espíritu Santo. Y además tiene una oración correspondiente, un contacto de su mente con Dios, que corresponde a este modo de ser inicial. En la práctica, ¿qué nos estamos refiriendo? Un buen cristiano que recibe los sacramentos, que se confiesa, que recibe la Eucaristía con devoción, que tiene oración, que busca cumplir la voluntad de Dios. Esto es lo que corresponde al principio de la vida mística. Si no está esto, todavía no hay vida mística, porque simplemente no hay vida cristiana en acto. O sea, una persona que va y viene en la vida de gracia, porque a veces la tiene, a veces la pierde, etc., no tiene propiamente todavía la vida mística. La vida mística es una vida estable en la gracia. Y lo mismo, el principio de la oración mística supone una meditación constante en las cosas de Dios, un ejercicio de todas las potencias humanas en las cosas de Dios, como lo describe también San Ignacio en los ejercicios espirituales: aplicar los sentidos, aplicar el afecto, razonar, dialogar con Cristo, imaginarse a Cristo en la pasión. Todo eso es el principio de la vida mística. Pero todavía falta mucho para llegar a la perfección. Cuando una persona es buena cristiana, se ocupa de Dios, tiene oración, recibe los sacramentos, todavía tiene muchas imperfecciones, dice San Juan de la Cruz, y tiene que purificarse de estas imperfecciones, que son imperfecciones en la conducta, en la operación, y también imperfecciones en el contacto de la mente con Dios. O sea, imperfecciones en la oración, imperfecciones en la meditación. Más aún, la misma meditación, como forma de contacto con Dios, es todavía imperfecta, intrínsecamente imperfecta. ¿Por qué? Por una observación muy importante que hace San Juan de la Cruz. La meditación es una forma de razonamiento, aunque sea en el orden sobrenatural. Pero el razonamiento implica todavía la actividad de los sentidos. O sea, no usamos solamente los sentidos para la primera operación de la razón, o sea, para tener una simple aprehensión, para tener un concepto. Para eso hace falta una imagen. Usamos la imaginación también para razonar. Cuando razonamos, imaginamos. Hace falta tener una percepción del movimiento, etcétera, para razonar. Y eso está en la imaginación. Si nuestro contacto con Dios es todavía modelado según esta operación de la razón, es necesariamente imperfecto porque está unido con los sentidos. Y con los sentidos es todavía imposible captar a Dios, porque Dios trasciende totalmente los sentidos humanos. Dios es perfectamente inteligible. Dios es totalmente inmaterial. No se puede captar con los sentidos. Cuando la inteligencia funciona en unión con los sentidos, no puede captar a Dios como realmente es. Y por eso aquí comienza la gran transformación, la gran revolución interior, que es en primer lugar una gran revolución en el funcionamiento de la inteligencia. Es el principio de un camino, por decir así, infinito. El término de este camino es la visión beatífica, y la visión beatífica es absolutamente inmaterial. A Dios no se lo puede captar a través de ninguna especie creada, y tanto menos se lo puede captar a través de una especie en unión con los sentidos. Y tampoco se lo puede captar a través de un razonamiento, que también está en unión con los sentidos. es un modo totalmente distinto de conocer. La primera revolución, entonces, es comenzar un nuevo tipo de conocimiento, desprendido de la actividad de los sentidos, que es el que se ejercita en la vía iluminativa. Ahora, este pasaje es realmente sobrenatural. No se puede lograr por el esfuerzo humano. Por más que alguien sea un excelente filósofo, no puede llegar por sí mismo a la vía iluminativa en el sentido sobrenatural del término. Eventualmente puede llegar a una cierta contemplación filosófica, como tuvo Platón, como tuvo Aristóteles. Pero esa contemplación filosófica muy difícilmente se libra de errores y deformaciones profundas. Pensemos, por ejemplo, en la filosofía neoplatónica. El neoplatonismo depende del platonismo. Es como un término de la evolución natural del platonismo. Ahora, en Plotino hay muchos elementos, por ejemplo, que tienden al panteísmo, que se alejan de la verdad profunda de la creación. ¿Por qué sucede esto? Porque la mente humana no puede lograr un perfecto conocimiento desprendido de la actividad de los sentidos sin la gracia de Dios, porque la naturaleza en su conjunto está dañada profundamente por el pecado original. Santo Tomás usa una expresión muy fuerte, dice que la naturaleza está corrupta por el pecado, natura corrupta. O sea, la esencia humana está dañada, no solamente su modo de operar, su modo de conocer, la esencia humana está dañada. Y por tanto sus operaciones, las que surgen de las potencias que están radicadas profundamente en la esencia humana, están también dañadas, deterioradas. Por este motivo, la contemplación filosófica no puede ser perfecta. Aunque llegue a la verdad, no puede ser perfecta. Y de hecho, en la historia de la filosofía se demuestra ampliamente esta condición de la inteligencia. Por eso, solamente con la gracia de Dios se puede llegar a la verdadera contemplación, que es lo propio de la vía iluminativa. En esta contemplación hay un desprendimiento de la actividad de los sentidos. Y ese desprendimiento es en cierta manera traumático, para usar una palabra moderna, es crítico. Esta crisis la denomina San Juan de la Cruz con el símbolo de la noche oscura. Es como entrar en una oscuridad, en una noche muy oscura, porque se entra en un modo de conocer que es totalmente desacostumbrado, es distinto del normal, que corresponde al conocimiento de las cosas materiales. Este nuevo modo de conocer repercute especialmente en la conciencia de sí y sobre todo en el conocimiento de Dios. Pero más todavía en la conciencia de sí, al principio, porque el conocimiento verdadero de Dios todavía está muy lejos. Está reservado para la vía unitiva. O sea, una persona se percibe a sí misma como diferente de como era antes, no se reconoce. San Juan de la Cruz dice que se le ha vuelto todo al revés, Y el modo de contacto con Dios también cambió. El conocimiento de Dios es diferente. Y prevalece una actitud quieta ante Dios. No el movimiento de la meditación, no los actos diferentes y dispersos de la inteligencia unida con los sentidos, sino un contacto quieto con Dios, que por necesidad es todavía oscuro, porque no se sabe quién es Dios. La transformación que se la percibe todavía en uno mismo. Todavía no se alcanzó una visión de Dios, una unión perfecta con Él. Y esto es así porque la gracia todavía no transformó totalmente la naturaleza. Es como que la llevó a su perfección natural, pero todavía no la llevó a un nivel propiamente sobrenatural, no la elevó principalmente. O sea, por la acción de la gracia, la mente humana adquiere su perfección natural, adquiere un contacto con Dios sobrenatural, pero el modo de conocer todavía es natural. Es como el ápice de lo natural. Y por eso hace falta una nueva transformación, que es más profunda que la anterior, para que de este modo de conocer natural se pase a un modo de conocer propiamente divino, que es lo propio, a su vez, de la vía unitiva. Conocer a Dios al modo de Dios, conocer a la Trinidad al modo de la Trinidad. La profunda transformación que se requiere es para elevarse por encima del nivel creado, por encima del nivel de la inteligencia humana y por encima del nivel de la inteligencia de los ángeles. Aquí se trata de comenzar a conocer a Dios como Dios mismo es. De tratar con las personas divinas familiarmente. O sea, como estando al nivel de las personas divinas. Esto es absolutamente imposible para las fuerzas humanas. Mientras que al nivel anterior los filósofos de alguna manera habían llegado imperfectamente con deformaciones y en muy pocos casos, a este nivel es absolutamente imposible llegar. Por la capacidad natural de la mente humana. Se llega solamente por la gracia de Dios y por la intervención actual de Dios. Por eso aquí el Espíritu Santo usa los dones de la gracia de manera tal que él mismo produzca las operaciones de la mente. Las operaciones de conocimiento y las operaciones de amor. Operaciones de la inteligencia y de la voluntad. Y junto con estas operaciones arrastra también los actos de todas las otras potencias humanas. Es toda la persona la que es transformada por la gracia perfecta en la cual actúa el Espíritu Santo a través de sus dones. La persona se hace espiritual. Y por este motivo aquí podemos hablar propiamente de experiencia espiritual, entendiendo la palabra espiritual como referida principalmente al Espíritu Santo. No se trata de experiencia espiritual simplemente a nivel del espíritu humano, del espíritu creado, sino que se trata del Espíritu Santo. Es una experiencia de Dios producida por el mismo Espíritu Santo. Es decir, una experiencia del Padre y una experiencia del Hijo producida por el Espíritu Santo. La palabra experiencia indica un contacto directo. Como cuando se conoce con los sentidos. Hay una unión inmediata con el objeto. En el orden natural, la inteligencia no puede tener esta unión inmediata con su objeto particular. Es decir, con las cosas conocidas. Las conoce de una manera indirecta, porque lo que propiamente conoce la inteligencia es lo universal. Por eso no tenemos una experiencia intelectual directa de las cosas conocidas por nuestra mente. En cambio, por la gracia, nuestra mente, nuestra inteligencia, comienza a tener un modo de conocimiento experimental, es decir, una unión directa con lo conocido, que en este caso es una unión directa con Dios. Y a la luz de Dios, una unión directa con las cosas que Dios crea. Y por eso, de esta manera, también se conoce por experiencia lo que corresponde a la vida humana. Es el conocimiento de los santos. Los santos tienen experiencia espiritual, no solo de Dios, sino también de las cosas humanas. Que significa un conocimiento directo de las realidades humanas, como vistas a la luz de Dios. Bueno, este es el esquema fundamental para entender la teología de San Juan de la Cruz. Es un esquema que San Juan de la Cruz comparte con otros autores espirituales, porque él inventa la doctrina espiritual, la recibe de la tradición. Algo semejante podemos encontrar en San Buenaventura, en otros libros medievales, por ejemplo, el Tratado de las Tres Vías, en libros posteriores. Lo encontramos, al menos implícitamente, en Santa Teresa de Jesús. Lo encontramos después en la teología escolástica acerca de la vida espiritual, en los grandes tratados de teología mística de los siglos XVI y XVII. Pero San Juan de la Cruz tiene el mérito de haber descrito esto de una manera muy psicológica, es decir, atendiendo a los procesos interiores de transformación con una gran precisión. Que muchas veces no se encuentra en otros autores. El mismo Santo Tomás no presta tanta atención a estos procesos psicológicos de transformación por parte de la gracia. Adentrándonos en los textos, vamos a comentar algunos ejemplos de este modo propio de entender las realidades espirituales de San Juan de la Cruz. Pero antes de pasar, sí. ¿Cómo va a hacer este? ¿Me permite una pregunta? Es sobre ese conocimiento experiencial que ha descrito tanto en el orden natural como en las diversas etapas de la vida espiritual. Mencionaba usted que hay un triple conocimiento en el orden natural: el abstractivo, el conocimiento introspectivo y el conocimiento por unión. Sí. Este conocimiento por unión en el orden natural, ¿eh? Sí. ¿Exactamente a qué tipo de conocimiento se refiere? Se refiere exactamente al conocimiento de las realidades metafísicas, que son el ser, la bondad, la verdad, todos los así llamados trascendentales y las perfecciones metafísicas de la realidad, que permiten a la mente elevarse a la causa de ellas, que es Dios, y por lo tanto el conocimiento de Dios como realidad superior fundamental. Santo Tomás lo trata en la cuestión 88 de la primera parte de la suma. Normalmente en los tratados de gnosiología, de teoría del conocimiento, se explica un solo modo de conocer, que es el conocimiento abstractivo. En realidad, como dije antes, hay tres modos de conocer, que son diferentes entre sí. O sea, la inteligencia no funciona de la misma manera. Cuando conoce las realidades materiales, cuando se capta a sí misma, por contacto inmediato, directo, porque es ella la que está conociendo, y cuando conoce las realidades superiores. Porque a las realidades inferiores hay que elevarlas, porque tienen potencia, tienen materia, no son inmediatamente inteligibles, hay que elevarlas. Eso es lo que hace el entendimiento agente, que tiene la participación de las razones eternas, o sea, de la luz divina creadora, de las ideas de las cosas como están en Dios. La mente humana hace que el hombre sea imagen de Dios porque hace lo mismo que Dios cuando crea. Solo que la mente humana no crea de la nada, no produce lo inteligible de la nada, sino de lo que está. Cuando la inteligencia se capta a sí misma, es como que entrar en contacto con su propia luz. O sea, percibe su propia claridad. Y este conocimiento está siempre presente. Cada vez que conocemos cualquier cosa inferior, también nos conocemos a nosotros mismos. Inmediatamente percibimos que nosotros conocemos esa cosa. El contacto con nosotros mismos es inmediato. Pero además hay otro tipo de conocimiento, que es el de las realidades que superan la mente humana. Las realidades metafísicas superan la mente humana. El ser, que es el primer objeto de la inteligencia, lo más importante que la inteligencia capta, el ser la supera, ya está en acto en la realidad. No es fruto de la abstracción. El ser no es puesto en acto por la inteligencia, ya está en acto. Y la inteligencia tanto más profundamente conoce, más perfectamente conoce, cuanto más se une con ese ser. Es perfeccionada por ese ser, se asimila a ese ser. Pero de ahí todavía hay que dar un paso más hacia la causa del ser, que ese es el gran paso de la metafísica, o de la filosofía primera, que descubrió especialmente Aristóteles, aunque ya estaba en Platón, en su modo, en la República, etc., ¿no? O sea, pasar a buscar la causa del ser, sin la cual el ser no se explica. Esa es la gran tarea de la filosofía. Y muy pocos llegan a captar esa causa del ser y a unirse con esa causa del ser. Porque para conocer la causa del ser, de alguna manera hay que recibir su influencia. Eso es lo que dice Aristóteles. Y solo cuando recibimos la influencia de la causa del ser, o sea, de Dios, la mente alcanza su perfecta satisfacción y su felicidad. Ahora, en el orden sobrenatural, eso lo produce más perfectamente y más directamente la gracia de Dios. O sea, lo produce sin deformaciones, como sucede en la filosofía, pero sobre todo lo produce universalmente a todos los que tienen la gracia. Mientras que para llegar a un conocimiento filosófico perfecto hay que tener una mente privilegiada, como la de Aristóteles, para llegar al conocimiento de Dios por la gracia hay que ser humilde. No hay que ser muy inteligente naturalmente, o tener una gran erudición histórica, o haber leído muchos libros de filosofía. Es por la presencia de Dios que se produce el resultado. Y por la actitud de acogimiento de esa presencia. Esa es la gran diferencia entre el cristianismo y la filosofía, aunque sea la filosofía más recta y más verdadera del mundo. O sea que el conocimiento de Dios es ofrecido a todos. Padre, en continuidad con lo que está diciendo, quisiera hacerle un par de preguntas antes de que pase al detalle también de San Juan de la Cruz. A ver si los puedo formular bien. Son dos cosas. Uno, según Santo Tomás, bueno, por lo menos esto es lo que se suele interpretar cuando se hace teología mística escolástica, como usted dice, según Santo Tomás, la experiencia mística consiste en una especie de conocimiento por inclinación, o conocimiento por naturalidad. Pero, por lo menos ordinariamente, aún en las más altas experiencias místicas, no hay visión beatífica, no hay una visión de Dios cara a cara. Por lo tanto, se permanece en el ámbito de la virtud de la fe, y por lo tanto, desde el punto de vista del objeto, si bien se alcanza a Dios, no se lo alcanza por visión facial. Si bien hay una experiencia de Dios, ¿no? Entonces, mi pregunta, tal vez tiene esta parte, primera pregunta que yo voy a hacer, tiene tal vez dos aspectos. Por un lado, quería preguntarle el papel del amor en este conocimiento, porque evidentemente el conocimiento por inclinación es un, sobre todo en este caso, es un conocimiento que tiene en su centro la experiencia afectiva de la presencia de Dios. Desde el punto de vista de la visión objetiva, no está visto Dios, ¿no? Hay una presencia de Dios experimentada, sobre todo experimentada en el acto de la experiencia afectiva, pero e incluso en las experiencias más altas, aparentemente, de distinción de las personas, como en San Ignacio, que pregunta al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo cada vez que va a hacer algo, etcétera, y sin embargo Dios no se lo ve, ¿no? Entonces, por un lado quería preguntarle qué papel juega en esto la caridad, y por otro lado esta cuestión de la objetividad, la subjetividad, como decía usted, está el conocimiento también de sí mismo, y dentro de este conocimiento de sí mismo, el conocimiento de la inclinación. Pues a ver si podía profundizar esto por un lado. Después la otra pregunta se la hago después, pero el cuento está ya suficiente, me parece. Ya tiene tema. Bueno, eso después lo vamos a explicar más a propósito de las otras obras, las más más elevadas de San Juan de la Cruz, en el Cántico Espiritual, la llamada del Olvido. Pero para situar el tema en esta descripción introductiva, digamos, el conocimiento es inseparable del amor cuanto más perfectamente se eleva. O sea, cuanto más nos acercamos al conocimiento perfecto, más está unido con el amor. O sea, el amor es intrínseco al conocimiento perfecto de Dios. ¿Por qué es esto así? Porque el conocimiento perfecto de Dios es una comunicación del conocimiento que Dios tiene de sí en la Trinidad. Y en la Trinidad, el conocimiento de Dios se da porque el Verbo surge del Padre, pero también porque el Espíritu Santo surge del Padre y del Verbo. O sea, el Verbo no es el Verbo solo, el Verbo es el Verbo que expira amor, dice Santo Tomás. La palabra, dice en la Suma, trata de la Trinidad, no es una palabra cualquiera, es una palabra que expira amor. Entonces no se puede considerar el conocimiento solo, como si fuera una realidad distinta del amor, porque no sería el conocimiento divino, sería otra cosa. El conocimiento divino es siempre el conocimiento del cual surge el amor. Entonces, cuando nosotros recibimos el conocimiento que Dios tiene, que lo comunica, recibimos necesariamente también el amor. Ahora, ese amor no es extrínseco, es intrínseco al conocimiento. Y por eso, cuando recibimos el conocimiento de Dios, lo conocemos en el amor mismo. todos los autores espirituales decían, con San Gregorio Magno, que el amor es el mismo conocimiento. Tal vez de una manera no del todo precisa, pero querían explicar algo real. O sea, el amor por sí mismo incluye el conocimiento, y el conocimiento por sí mismo incluye el amor. Porque en la Trinidad el Padre engendra el Hijo a modo de conocimiento, y el Padre junto con el Hijo hacen proceder el Espíritu Santo al modo de amor. Y estas dos dimensiones de la vida interna de Dios son inseparables. Entonces, la vida mística consiste en entrar progresivamente en esta experiencia interna de la vida de Dios, distinguiendo cada vez más. Distinguiendo, pero no separando. Distinguiendo cada vez más, o sea, se percibe cada vez con mayor claridad el acto de conocimiento y el acto de amor. Y se los percibe además en sí mismo. Porque Dios se conoce en sí mismo. Si uno recibe el conocimiento de Dios, lo recibe al modo que Dios tiene. Y Dios lo tiene en sí mismo. Entonces, no es un conocimiento que se puede tener a partir de lo externo, de las realidades exteriores, sino que se tiene en sí mismo. Por eso, cuando se desarrolla unilateralmente un tipo de conocimiento, como es el conocimiento abstractivo, cosas que sucede especialmente en la modernidad, se impide el desarrollo de los otros tipos de conocimiento. O sea, el conocimiento de sí mismo y el conocimiento de las realidades superiores en sí mismo, como se da perfectamente en la vida mística sobrenatural. Y bueno, la otra cosa que quería preguntarle, muy bien, pero la otra que quería preguntarle es el tema que se suele, a partir de una cosa que dijo, es el paso de la meditación a la contemplación, sí, en la vida iluminativa. Con frecuencia choca un poco el hecho de que pareciera que San Juan de la Cruz deja completamente de lado toda esta dimensión del ser humano, que es la de los sentidos y los sentidos internos y demás, y esto parecería contradecir a Santa Teresa cuando dice que no se puede prescindir de la humanidad de Cristo, y parecería que, claro, abandonar la meditación es abandonar la imaginación, claro, del cuerpo de Cristo, y por lo tanto es abandonar la vía de la humanidad de Cristo, que parece ser la vía del cristianismo, ¿no? Y en este sentido parece que San Juan de la Cruz es neoplatónico, en fin. Bueno, esa es una deformación de lo que dice San Juan de la Cruz y también de lo que dice Santa Teresa, porque Santa Teresa habla de la humanidad de Cristo, no habla simplemente del conocimiento sensitivo del cuerpo de Cristo. Una cosa es conocer la humanidad de Cristo y otra cosa es conocer con los sentidos el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando se hace ese razonamiento, se está reduciendo el conocimiento de la humanidad de Cristo simplemente al conocimiento sensitivo del cuerpo de Cristo, por la imaginación o por los sentidos, los que estaban delante de Cristo. Pero conocer la humanidad de Cristo es un acto de fe. Nosotros no conocemos la humanidad de Cristo con los sentidos. La conocemos por la inteligencia iluminada por la fe. Bueno, no lo tenemos. Incluso si tuviésemos a Cristo presente con su cuerpo, tampoco conoceríamos la humanidad de Cristo simplemente con los sentidos. Incluso una persona humana no la conocemos con los sentidos, porque es la inteligencia la que conoce la persona. Es la inteligencia la que capta la sustancia. La persona no es el cuerpo de la persona. El cuerpo es una parte de la persona. La persona como persona la conoce la inteligencia, que es la que capta la sustancia, que es su objeto. Ahora, cuando se trata de la humanidad de Cristo, hay una dificultad superior todavía, que es que la humanidad de Cristo no está presente, no tenemos las cualidades sensibles de Cristo para que nuestros sentidos entren en contacto con ellas, y a partir de ahí nuestra inteligencia conozca su naturaleza humana. Por eso necesariamente el contacto con la humanidad de Cristo es por la fe. Entonces, lo que dice Santa Teresa hay que interpretarlo en la profundidad de la fe. O sea, encontrar la humanidad de Cristo es necesario porque la persona divina del Verbo es siempre el Verbo encarnado. Pero con esa persona, que es Dios y hombre, nosotros entramos en contacto solamente por la fe, no por los sentidos. No por mucho imaginar el cuerpo de Cristo, entramos en contacto con la humanidad de Cristo. La imaginación, sí, es algo necesario al principio, en la vía purgativa, donde se ejercita especialmente la meditación, pero el objetivo de la meditación es entrar en contacto con Cristo hombre, que es persona divina, que no es persona humana. Y eso se hace solamente por la fe. Y la fe está en el espíritu, está en la inteligencia. Después podemos leer el texto de Santa Teresa que está en las moradas, ¿no? Y conectarlo con lo que dice San Juan de la Cruz. No, muchas gracias, padre. Yo también, antes de entrar en concreto con la mística de San Juan de la Cruz, también le quería hacer una pregunta, a ver si la consigo formular, porque me resulta complejo, pero si yo no he entendido mal, porque tengo mis limitaciones, usted ha dicho que para acceder ya a esta mística sobrenatural hay como una condición mínima que es, vamos a decirlo así, en términos sencillos, como llevar una vida cristiana ordenada, ¿no? Sí. Entonces, mi pregunta es, ¿no hay acceso a esta mística sobrenatural, aunque sea en un mínimo grado, fuera del cristianismo? Bueno, ahí hay que distinguir qué significa fuera del cristianismo. O sea, vida sobrenatural en sentido absoluto fuera del cristianismo no hay. O sea, lo que hay que ver es qué quiere decir cristianismo. O sea, No se puede encontrar a la Santísima Trinidad sin encontrar a Cristo, simplemente porque Cristo es uno de la Santísima Trinidad. Entonces, tener vida espiritual significa tener la vida de la Trinidad, y en la Trinidad está Cristo. Entonces, si no conocemos a Cristo, no conocemos la Trinidad. Y conocer a Cristo significa conocer el Verbo encarnado. Ahora, conocer el Verbo encarnado, como dije antes, no es algo que depende principalmente de los sentidos, aunque necesita también los sentidos para entrar en este conocimiento, porque incluso en el orden natural se mantiene el orden natural y se perfecciona, los sentidos los necesitamos para comenzar a conocer, porque tenemos naturaleza humana que tiene materialidad, etcétera. Entonces, un conocimiento de Cristo requiere de alguna manera también el uso de los sentidos. Ese uso de los sentidos en la Iglesia está garantizado por la Sagrada Escritura, que tiene imágenes, palabras, etcétera, y en los sacramentos, en la liturgia. Ahí se usan los sentidos. Se conoce a Cristo también a partir de los sentidos, aunque no principalmente a partir de los sentidos, porque principalmente se lo conoce por la fe. Fuera de del ámbito visible de la Iglesia, puede haber gracia de Dios si hay un conocimiento de la Santísima Trinidad, y si hay un conocimiento de Cristo, y si ese conocimiento de Cristo tiene alguna repercusión sensible, aunque de una manera diferente de cómo nosotros la conocemos en la Iglesia. Por eso Santo Tomás dice, bueno, si no recibió un predicador, eventualmente Dios le mandará un ángel. Pues los ángeles intervienen sobre las facultades interiores, sobre los sentidos internos. Pero no se puede conocer a Cristo y a la Trinidad simplemente por la inteligencia. Pero además no es cuestión solo de conocimiento, es cuestión de amor, de caridad. Entonces, no solo hay que tener un conocimiento de la Trinidad y de Cristo, sino que también hay que tener amor sobrenatural. Y todo eso es difícil. Muy difícil. Ya es difícil para los cristianos. que han conocido a Cristo por el Evangelio, por los sacramentos. Es más difícil para uno que no ha recibido el mensaje de Cristo, ¿no? Lo cual no obsta para que Dios pueda dar muchas gracias que no son todavía este conocimiento perfecto de Cristo y de la Trinidad. O sea, hay muchas gracias que Dios puede dar incluso a las personas ateas, a los que tienen otras religiones, etcétera, que tienden a ese conocimiento perfecto. La Lumen Gentium del Vaticano II lo explica bien. Todos se pueden salvar, pero no quiere decir que todos se salven. Se salvan si llegan al conocimiento de Cristo y de la Trinidad. Y para eso Dios da muchas gracias a los hombres. Pero esas gracias no son todavía el conocimiento de la encarnación del Verbo y de la vida trinitaria, sino que empujan, impelen a ese conocimiento. Y solo una cosa, una aclaración, que ha comentado antes que en la vía iluminativa hay un momento que se llega a un contacto quieto, sí, de Dios. ¿Este contacto quieto está relacionado con la quietud, digamos, dentro de la experiencia mística? Sí, Santa Teresa lo llama también oración de quietud. Sí. Oración de quietud. Ahora, también ahí hay que distinguir, porque en esa oración de quietud puede haber una configuración más natural o una configuración más sobrenatural. Por ejemplo, puede ser fruto de una personalidad más filosófica que se ejercita en un conocimiento profundo de la realidad, o puede ser más fruto de la gracia. Entonces, el resultado empírico de la quietud no se identifica con la oración de quietud, que puede tener un origen más natural o más sobrenatural. Y ambos aspectos se pueden combinar diferentemente según la configuración de cada persona. Padre, cuando hablabas de esa experiencia espiritual en el orden ya de la vía unitiva, decía usted que ahí ya se da un conocimiento por contacto directo. Sí. No obstante, es un contacto que es un conocimiento que es por especies, estamos hablando todavía de, o no, estamos hablando todavía del Homo Beator, todavía no está en la contemplación beatífica, y por tanto entiendo que se dan especies en este conocimiento. Si se dan especies, ¿en qué sentido se puede hablar de un conocimiento directo? Bueno, en la medida en que se dan especies no hay conocimiento directo. Ahora, las especies corresponden al conocimiento de otras realidades que no son Dios. A Dios se lo conoce por un contacto directo, pero es un contacto directo oscuro en la fe, que no desaparece nunca en esta vida. Solo desaparece en la visión beatífica, porque ese contacto directo se da de manera clara. ¿Por qué se da de manera clara? Porque desaparecen las especies que reducen el conocimiento. O sea, el hecho de que haya especies, y de que porque haya especies haya también necesariamente conocimiento sensitivo de los sentidos internos y de los sentidos externos, hace que la operación de la inteligencia no pueda ser plena, incluso elevada por la gracia. O sea, el conocimiento abstractivo por especies y el conocimiento con los sentidos reducen la operación total de la mente necesaria para el conocimiento de Dios. O sea, para conocer a Dios hay que ser como Dios. Toda la mente tiene que estar transformada en Dios. O sea, la inteligencia tiene que ser totalmente espiritual, la voluntad tiene que ser totalmente espiritual, y el ser del hombre tiene que ser totalmente espiritual, más aún divino. Y eso, mientras haya conocimiento de otras cosas, como siempre hay cuando no estamos en la visión beatífica, impide la propia visión beatífica. Porque es un conocimiento inferior, como reducido. A Dios se lo conoce solo al nivel de Dios, es decir, al nivel absolutamente inmaterial. Y eso es lo difícil, es casi escandaloso decir esto. El conocimiento por presencia del que habla San Juan de la Cruz en el cántico, Sí, es por presencia, pero mientras estamos en esta vida no hay una presencia plena. No hay una presencia plena, ya se percibe de qué se trata, y por eso los místicos dicen que muero porque no muero, San Juan de la Cruz, Santa Teresa, ¿no? Porque entienden que lo único que falta es correr el velo para que aparezca. Y el velo está dado justamente por el hecho de que conocemos con especies y en unión con los sentidos. Y no podemos conocer de otra manera en esta vida. Por eso Santo Tomás y San Juan de la Cruz dice lo mismo, es imposible la visión beatífica aquí porque tenemos cuerpo y usamos los sentidos. Y porque entonces la inteligencia la usamos de esta manera, que es la manera natural, por otra parte. Si no desaparece este conocimiento natural, no hay visión beatífica. También San Tomás en la primera parte, cuando explica el conocimiento del alma separada, dice que es totalmente diferente del que tenemos aquí, pues no se usan dos sentidos. Ahora, después de la resurrección sí recuperamos este conocimiento, pero eso es sobrenatural. O sea, el hecho de que pueda haber visión beatífica y también simultáneamente conocimiento abstractivo y conocimiento con los sentidos es totalmente sobrenatural, que es lo que había ya en Cristo, ¿no? Por eso Cristo tenía visión beatífica, pero conocía con conceptos y conocía con imágenes y razonaba cuando quería. Pero si partiéramos de otra estructura constitutiva del ser humano, ustedes en muchos momentos, y en los textos que yo he podido leer, me parece que también, ahora mismo acaba de decir, el espíritu o la inteligencia. Pero si pudiéramos decir que somos cuerpo, somos alma, y en el alma está la inteligencia, está la voluntad, y somos espíritu, ahí sí que podríamos hablar de esa mayor semejanza entre el hombre y Dios. O sea, que no es la inteligencia todo, como muy bien se ha dicho y se ve, pero hay otra forma que es más en el Espíritu Santo, está la presencia en habitante de Dios en cada uno de nosotros. Y yo creo que no sé cómo decirlo, podríamos explicar, claro que aquí no vamos a ver nunca a Dios cara a cara, pero si partimos de esta otra estructura humana, que está en los padres de la Iglesia, que está en el propio San Pablo, etc., a lo mejor explicaríamos esta vida mística y esta experiencia inmediata en algunos santos de una manera más simple, vamos a decir. Y cuando digo simple, no lo digo simpleta, sino sin esa estructura anterior, ¿no? Sí, bueno, lo que describí anteriormente es propio de la teología. La teología es ciencia. Entonces, como es ciencia, es complicada naturalmente, porque como somos hombres, no tenemos una manera simple de conocer todo como en cambio tiene Dios, ¿no? Eso es propio de la condición humana. Entonces, hay un tipo de simplicidad que constituye un progreso para el espíritu. Una persona que crece espiritualmente se hace más simple porque se parece a Dios. Y eso se puede aplicar a la vida. Pero también hay un modo de simplicidad que constituye una regresión o un deterioro para el espíritu. Por eso decimos que una persona es demasiado simple. ¿Por qué es demasiado simple? Porque no tiene la articulación necesaria del pensamiento como para conocer ciertas cosas que son difíciles. Y como decía Platón, jalepata calá, las cosas bellas son difíciles. Entonces, no necesariamente lo que es complejo implica una deformación o implica una dificultad intrínseca en el pensamiento, sino que puede significar también un modo de humildad, o sea, reconocer que somos personas humanas y que las cosas superiores las conocemos de a poco, con mucha dificultad, con mucha articulación, ¿eh? Por eso usamos también la filosofía dentro de la teología, justamente porque no tenemos la visión beatífica, no tenemos una visión directa de Dios, reconocemos que conocemos a modo humano, que tenemos cuerpo, que tenemos sentidos, y estas explicaciones complejas son justamente un reconocimiento de esto, o sea que nuestro conocimiento es muy oscuro, es muy lejano, es difícil, requiere diálogo, requiere la colaboración de muchos. La filosofía escolástica es justamente eso, no se hace como la filosofía moderna, que cada uno intenta descubrir solo toda la explicación de la realidad y refuta la anterior. O sea, filosofía escolástica quiere decir que lo hacemos en una escuela, o sea, que todos juntos, porque uno solo no puede descubrir todo. Y eso es complejo. Entonces, lo que han descubierto los autores espirituales y los grandes teólogos, como Santo Tomás y el mismo San Juan de la Cruz, incluso cuando implica una complicación respecto de algunas formulaciones más simples de los padres de la Iglesia, puede constituir también un progreso. Y los dos métodos son necesarios. Padre, si le parece... Sí, hacemos una interrupción. ¿No? Bueno, en todo caso, seguimos hablando, si quieren... Sí. Lamentablemente estamos pasados de presupuesto de gastos, de consumiciones. Lo digo porque hasta ahora en todo el resto de los seminarios, todas las personas que participaban iban a la cafetería, consumían y lo pagábamos todos nosotros. Pero así con este modus operandi hemos agotado nuestra... Por lo tanto, el padre tiene que decir, vamos a pagar la consumición. Directamente con algunos textos de San Juan de la Cruz. Hemos indicado las cuatro obras principales, tiene también cartas y otros escritos y poesía sobre todo. Leamos directamente algo de la subida del Monte Carmelo. ¿Ya han leído ustedes algo de San Juan de la Cruz? Ya habían invitado a subir la obra. Sí. Bueno, la subida del Monte Carmelo es el inicio de un gran tratado de teología espiritual que abarcaba probablemente en su origen también la noche oscura. Eran dos partes de un mismo libro. Así como nos han llegado los escritos de San Juan de la Cruz, están separados. Además, no están terminados. La subida del Monte Carmelo se ocupa especialmente del aspecto activo de la vida mística. La noche oscura se ocupa especialmente del aspecto pasivo. El aspecto activo significa el estudio de las operaciones del sujeto por iniciativa del sujeto mismo en la vida mística. Eso suponía que se da la acción de Dios como inicio absoluto de la vida mística. O sea, no es una producción meramente humana, de otra manera estaríamos en una especie de pelagianismo, ¿no? Es siempre la gracia. La gracia hace operar a la persona y la persona tiene iniciativa en algunos actos. Entonces, ¿cómo se hace para progresar en la vida mística según estos actos que tienen iniciativa en el sujeto? Esto está descrito en la subida del Monte Carmelo. En cambio, en la noche oscura se describe la acción de Dios sobre la persona. La acción de Dios independientemente de la iniciativa de la persona, no independientemente de su disposición y de su consentimiento, sino independientemente de la iniciativa. O sea, es una operación que tiene su origen en la acción directa de Dios. Entonces, ahora decimos algo de la subida del Monte Carmelo. Estas obras están escritas como comentarios a poesías. En las poesías se describe la experiencia espiritual de una manera más eficaz que con afirmaciones doctrinales, porque las poesías, teniendo muchos elementos simbólicos del conocimiento sensitivo, permiten, por analogía, expresar mejor la experiencia espiritual, que es análoga a la experiencia de los sentidos, al conocimiento de los sentidos, porque se trata de un conocimiento directo de la realidad como el que tienen los sentidos, pero en otro orden. En una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. En esta primera canción canta el alma la dichosa suerte y ventura que tuvo en salir de todas las cosas afuera y de los apetitos e imperfecciones que hay en la parte sensitiva del hombre por el desorden que tiene de la razón, para cuya inteligencia es de saber que para que un alma llegue al estado de perfección, ordinariamente ha de pasar primero por dos maneras principales de noches, que los espirituales llaman purgaciones o purificaciones del alma. Y aquí las llamamos noches, porque el alma, así en la una como en la otra, camina como de noche a oscuras. La primera noche o purgación es de la parte sensitiva del alma, de la cual se trata en la presente canción, y se tratará en la primera parte de este libro. Y la segunda es la de la parte espiritual, de la cual habla la segunda canción que se sigue, y de esta también trataremos en la segunda y tercera parte cuanto a lo activo, porque cuanto a lo pasivo será en la cuarta. Esta cuarta parte en realidad es el otro libro, que es La Noche Oscura. La subida del Monte Carmelo tiene estas tres partes, que describen lo que tiene que hacer el hombre para purificar su sentido y después para purificar su razón. Cuando purifica su sentido, entra en la noche oscura del sentido y pasa a una vía iluminativa en la cual se ejercita más perfectamente la razón. Pero como la razón todavía está lejos de Dios, necesita que se purifique la razón, y que entre en la noche oscura del espíritu o de la razón o de la inteligencia, pero no solo de la inteligencia, también de la voluntad y de la memoria, como dice San Juan de la Cruz. Entonces, la subida al Monte Carmelo explica en primer lugar cómo se hace para rectificar la parte sensitiva del hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que las operaciones naturales que se realizan con los sentidos y con los apetitos que siguen a los sentidos se rectifiquen de manera tal que obedezcan a la razón. Esto supone que aun cuando recibimos la gracia, todavía no están rectificados perfectamente los sentidos y los afectos de manera que permitan que en todo las operaciones sigan la razón. O sea, una persona que tiene la gracia de Dios, que se confiesa, recibe la Eucaristía, tiene oración, todavía tiene muchos actos imperfectos en los cuales prevalece la parte sensitiva sobre la racional. Aunque no sean actos graves que impliquen un desorden radical, porque si se dan estos actos graves, que son los pecados mortales, se pierde la vida de la gracia y entonces la guía de la razón está definitivamente perdida en lo fundamental. Aunque todavía se pueden hacer actos buenos, por supuesto. Una persona que no tiene la gracia de Dios todavía puede hacer actos buenos, pero esos actos buenos no son todos y además son imperfectos. Y sobre todo no permiten crecer espiritualmente y tampoco alcanzar la vida eterna, aunque sean buenos, naturalmente. Aquí se está hablando de la vida cristiana elemental. En la vida cristiana elemental, que en los términos actuales sería una vida intensa comparado con lo que normalmente se tiene. Pero bueno, digamos, en la vida cristiana elemental, o sea, en la cual hay oración, hay fe íntegra y recepción de los sacramentos, cosa que hoy no se puede suponer universalmente, y ni siquiera entre los cristianos, bueno, si está eso, todavía hay muchos defectos. Y esos defectos consisten, en su núcleo fundamental, en que la parte sensitiva no se acomoda a la razón, pero no es la razón simplemente humana, es la razón iluminada por la fe. Entonces, para que los sentidos y los afectos se transformen y sigan a la razón, es necesario un esfuerzo, y ese esfuerzo es el famoso agere contra, que dice San Ignacio, obrar contra la tendencia de los sentidos. Aquí San Juan de la Cruz no dice que hay que anular los sentidos, ni que los sentidos son malos, o que los afectos son malos. Simplemente lo que dice es que se constata en la vida humana inicial de uno que tiene la gracia que hay muchas imperfecciones y que hay que combatirlas, y que ese combate significa hacer prevalecer la razón sobre las tendencias afectivas que siguen al conocimiento sensitivo. Simplemente eso. Y que el desorden es universal, o sea que todo lo que hacemos cuando todavía no estamos muy purificados está deformado de esta manera. Todo. Entonces hay que desprenderse de todo. Y lo explica de manera muy eficaz, por ejemplo. Vamos al aspecto práctico. En el capítulo 11, parece que a mucho que el lector desea preguntar si es de fuerza que para llegar a este alto estado de perfección ha de haber precedido mortificación moral en todos los apetitos, chicos y grandes, y que si bastará mortificar algunos de ellos y dejar otros, a lo menos aquellos que parecen de poco momento, de poca importancia. Porque parece cosa recia y muy dificultosa poder llegar el alma a tanta pureza y desnudez que no tenga voluntad y afición a ninguna cosa. A esto respondo lo primero, que aunque es verdad que no todos los apetitos son tan perjudiciales unos como otros, ni embarazan al alma todos en igual manera, hablo de los voluntarios, porque los apetitos naturales poco o nada impiden para la unión al alma, cuando no son consentidos ni pasan de primeros movimientos, todos aquellos en que la voluntad racional antes ni después tuvo parte. Porque quitar esto, que es mortificarlos de todo en esta vida, es imposible. Y estos no impiden, de manera que no pueda llegar a la divina unión, aunque del todo no estén, como digo, mortificados. Porque bien los puede tener el natural y estar el alma, según el espíritu racional, muy libre de ellos. Porque aún acaecerá a veces que esté el alma en harta unión de oración, de quietud en la voluntad, y que actualmente moren estos en la parte sensitiva del hombre, no teniendo en ellos parte la parte superior que está en oración. Pero todos los demás apetitos voluntarios, ahora sean de pecado mortal, que son los más graves, ahora de pecado venial, que son los menos graves, ahora sean solamente de imperfecciones, que son los menores, todos se han de vaciar, y de todos a el alma de carecer, para venir a esta total unión, por mínimos que sean. Y la razón es porque el estado de esta divina unión consiste en tener el alma según la voluntad, con tal transformación en la voluntad de Dios, de manera que no haya en ella cosa contraria a la voluntad de Dios, sino que en todo y por todo su movimiento sea voluntad solamente de Dios. Explico el texto. San Juan de la Cruz dice aquí que para llegar a la perfecta unión con Dios, o sea, a la perfecta contemplación, no solo a la vía iluminativa, sino también a la vía unitiva, en que se da la presencia de la Santísima Trinidad, la participación de la vida trinitaria, es necesario que nuestra voluntad esté configurada con la voluntad divina, que queramos todo lo que Dios quiere. Para eso es necesario que nos desprendamos de todos los apetitos o deseos voluntarios, que son todas las inclinaciones de la afectividad natural en cuanto son consentidas por la voluntad. Y por lo tanto, en cuanto hay conciencia de ella, porque la voluntad siempre sigue al conocimiento de la inteligencia. O sea, en cuanto tenemos conocimiento de estas inclinaciones. Por ejemplo, una persona tiene inclinación a estar cómoda. Entonces, porque quiere estar cómoda, evita todo lo que signifique algún trabajo, alguna complicación, alguna dificultad, algún esfuerzo. No quiere tener oración todos los días, no quiere ir a misa, no quiere tener lectura espiritual, por ejemplo. ¿Por qué prefiere estar cómoda? Hacer su trabajo, leer lo que tiene que leer para su profesión, para su estudio personal. No quiere hacer ningún esfuerzo espiritual porque prevalece en ella este espíritu de comodidad, que es un apego voluntario a la comodidad, o sea, a una deformación en la vida moral que se denomina pereza o asidia, según los casos, que es una tristeza de las cosas espirituales. No quiere ir a un retiro espiritual, no quiere ayudar a otras personas en lo difícil, es decir, en las cuestiones de fe, en la corrección fraterna. Bueno, todo eso puede venir de un apego desordenado a la propia comodidad, que es una forma de pereza. Pero lo peligroso, dice San Juan de la Cruz, está en el apego voluntario, o sea, en la voluntad que quiere esto. Eliminar los afectos naturales en esta vida no es posible. Naturales quiere decir aquí que no siguen a la voluntad y por lo tanto no siguen a la razón, sino que surgen simplemente de la estructura de las potencias afectivas humanas que tienen órgano corporal. Entonces, eso no se puede eliminar, aunque se puede transformar, porque cuando se crece en la vida de la gracia, todas las dimensiones humanas que dependen de lo superior se transforman, porque el alma es forma del cuerpo. Entonces, cuando el alma está perfeccionada, el alma determina el cuerpo de una nueva manera, de una manera más perfecta. La estructura ilemórfica del hombre se cumple no solo en sentido ontológico, sino también en sentido operativo. En el conocimiento, en los actos de conocimiento, en los actos de voluntad. Las potencias que siguen hacia abajo a la inteligencia y a la voluntad, que participan, según una palabra que está allá en Aristóteles, de la inteligencia y de la voluntad, se determinan según la inteligencia y la voluntad. Si la voluntad, en vez de seguir a la inteligencia, sobre todo la inteligencia iluminada por la fe, simplemente sigue a los afectos naturales, o sea, las tendencias que tenemos así como somos, sin ninguna transformación, sin ningún esfuerzo, sin ningún orden de la razón, entonces se establece en un vicio. Con este vicio es imposible crecer en la vida espiritual, dice San Juan de la Cruz. Por supuesto que no se trata aquí de los vicios en el sentido del pecado mortal, en el vicio de las de una disposición establemente contraria a la razón, porque en ese caso no hay vida espiritual directamente. Aquí estamos hablando de la vida espiritual, o sea, de gente que tiene vida espiritual, que tiene la gracia, que es el núcleo de la vida espiritual. Entonces, si está la gracia, pero hay apego voluntario a una tendencia afectiva desordenada, el crecimiento espiritual es imposible. De hecho, no solo es imposible, sino que, como explican muchos autores espirituales, también es peligroso porque se puede perder la gracia. Pero por lo menos es imposible el crecimiento espiritual. El problema es que esas afecciones desordenadas son muchas en la sensibilidad, más aún todas, de alguna manera, todas. ¿Por qué? Porque la corporeidad y la parte inferior del alma, que es la que mira a las acciones que tienen participación en el cuerpo, no está transformada, no está elevada. El hombre es demasiado animal, para usar la terminología de San Pablo según la traducción latina, el hombre animal, ¿no? En la primera carta a los Corintios. El hombre animal es el que ve todo con un horizonte muy estrecho, las cosas de aquí abajo, no las de arriba, etcétera, ¿no? Es decir, lo que se desarrolla en este mundo. Más aún, según San Juan de la Cruz, tenemos muchas más afecciones desordenadas de las que a primera vista aparecen. Cuanto más crecemos en la vida espiritual, tanto más conocemos esas afecciones desordenadas. Y por lo tanto, tanto más tenemos que desapegarnos. ¿Cómo si vamos caso por caso, no terminamos nunca porque son tantas las afecciones desordenadas que tenemos? Entonces hay que tener un remedio radical. Y ese remedio radical, según él, es el desprendimiento total. Entonces, hacer en todo lo contrario de aquello a lo que nos inclinan las afecciones desordenadas. No las ordenadas, las desordenadas. El mismo de ejemplos. Estas imperfecciones habituales son como una común costumbre de hablar mucho, un asimientillo, alguna cosa que nunca acaba de querer vencer, así como a persona, a vestido, a libro, celda, tal manera de comida y otras conversacioncillas y gustillos en querer gustar de las cosas, saber y oír y otras semejantes. Cualquiera de estas imperfecciones en que tenga el alma cimiento y hábito es tanto daño para poder crecer e ir adelante en virtud, que si cayese cada día en otras muchas imperfecciones y pecados veniales sueltos, que no proceden de ordinaria costumbre de alguna mala propiedad ordinaria, no le impedirían tanto cuanto el tener el alma a cimiento alguna cosa, porque en tanto que le tuviere, excusado es, inútil es, que pueda ir el alma adelante en perfección, aunque la imperfección sea muy mínima. Aquí, San Juan de la Cruz se centra sobre el hábito. El hábito es una disposición estable. Es como una configuración personal. Es el hábito voluntario el que impide. O sea, un hábito que uno quiere tener. Como la gente que dice, bueno, yo soy así, esta es mi personalidad y no puedo cambiar. En realidad, no puedo cambiar es un recubrimiento de un acto voluntario de no querer cambiar. Soy así y no quiero cambiar, quiere decir. Muchas veces lo que parece ser la personalidad de alguien es más bien una especie de colección de sus vicios. es la estructura que aparece de sus disposiciones negativas o viciosas. Eso es justamente lo que hay que cambiar, dice San Juan de la Cruz. En la actitud de San Juan de la Cruz sería: yo soy así, pero lamentablemente soy así, tengo que cambiar y quiero cambiar. Y no importa tanto las debilidades en las cuales caigo puntualmente, casi sin darme cuenta, sino que lo que interesa más es cómo soy. Eso es lo que tengo que cambiar. ¿Cómo soy? ¿Por qué no progreso? ¿Por qué no voy adelante? Porque soy así, quiero ser así, no quiero cambiar. Esta actitud, que es negativa y que impide el progreso espiritual, es la que purifica la noche oscura del sentido. Para que se dé esta noche oscura del sentido hay que tener determinación, hay que tener decisión. O como dice San Ignacio también, refiriéndose a lo mismo, determinación deliberada. O sea, hay que ser enérgico. Que no significa tanto realizar actos externos violentos, cuanto tomar decisiones. Decisiones estables. Que modifiquen los vicios estables. Los vicios o imperfecciones. Muchas veces es muy difícil establecer el límite entre un vicio y una imperfección, ¿no? Un vicio como un hábito de un pecado venial y una imperfección como una falta de generosidad. En realidad, cuando hay una imperfección, normalmente también hay un pecado venial, aunque no sea sobre el mismo objeto. ¿Podría explicar esto último que ha dicho? ¿Desarrollar esa diferencia entre pecado venial e imperfección, aunque sean imperfección significa una disposición para no hacerlo mejor. Ahora, no hacerlo mejor no siempre significa obrar mal. Por lo tanto, tener una imperfección estable por sí mismo no significa tener un vicio. Tener un vicio significa tener una disposición estable para obrar mal, aunque sea en materia leve. Por ejemplo, ser perezoso. La imperfección sería no hacer tanta oración cuanto podría efectivamente hacer, mientras la haga. Entonces, si hago oración, obro bien. Podría hacer más, pero no por poder hacer más, tengo un pecado venial. Ahora, normalmente lo que sucede es que cuando hay una imperfección hay también otros pecados. O sea, ¿por qué no quiero hacer oración más que la que hago ahora? Porque tengo pereza, que tiene otro objeto. Eso tiene muchas implicaciones morales también en el orden, incluso en el orden natural, ¿no? Porque, por ejemplo, en esta época hay mucha gente que no tiene plena conciencia de la gravedad de ciertos actos. Por ejemplo, entre los jóvenes hoy no se sabe bien porque está mal fornicar. No, sí, está bien, no lo entienden, nadie se los explicó, no, tal vez no tienen la claridad suficiente, pero tienen conciencia de otro tipo de actos que están mal. Por ejemplo, no buscar la verdad, que es una obligación más fundamental que no fornicar. Si uno no busca la verdad, que está en la estructura íntima del espíritu humano, después necesariamente cae en toda una serie de vicios. Entonces, un problema más radical que no fornicar es no buscar la verdad. Entonces, normalmente las deformaciones morales o espirituales y o espirituales, porque están conectadas, derivan de otras, porque la persona es una unidad y las operaciones humanas surgen según esa unidad, expresan la unidad de la persona. Entonces, si hay una deformación en algún aspecto es porque la hay también en otro, eventualmente más profundo. Por eso no es suficiente atacar un tipo de deformación. Hay que considerar el conjunto y determinar cuál es la más radical, la más grave. En el orden moral y análogamente en el orden espiritual. Entonces, en San Juan de la Cruz dice, si no se transforma la parte sensitiva de manera tal que esté actualmente dispuesta a configurarse con la voluntad de Dios, lo cual se da por actos enérgicos, que quiere decir por actos voluntarios deliberados, movidos por la gracia, impulsados por la gracia, no voluntaristas, sino voluntarios, no hay posibilidad de crecimiento espiritual. Harto es de dolerse que haya Dios hecho les quebrar otros cordeles más gruesos de aficiones, de pecados y vanidades, y por no desasirse de una niñería que les dijo Dios que venciesen por amor de Él, que no es más que un hilo y que un pelo, dejen de ir a tanto bien. Y lo que es peor es que no solamente no van adelante, sino que por aquel nacimiento vuelven atrás, perdiendo lo que en tanto tiempo, con tanto trabajo han caminado y ganado. Porque ya se sabe que en este camino el no ir adelante es volver atrás, y el no ir ganando es ir perdiendo. O sea, la vida espiritual es dinámica, por su propia naturaleza, porque significa un camino en el cual hay que recorrer una distancia infinita, que es la que hay entre la condición creada y la increada, entre el hombre y Dios. No se puede recorrer esa distancia infinita sino yendo cada vez más rápido, corriendo cada vez más rápidamente. O sea, el movimiento tiene que ser acelerado. Si hay una interrupción en el crecimiento de ese movimiento, se vuelve para atrás. O sea, el quedarse quieto es ya volver para atrás. Este es un principio espiritual básico que surge inmediatamente de la naturaleza o sobrenaturaleza de la gracia. La gracia es vida divina. Y por eso es dinámica, produce movimiento. Santa Teresa lo expresa como un movimiento del espíritu que corre a toda velocidad. Eso se da también con una repercusión afectiva e incluso cognoscitiva. O sea, hay una transformación interior en el modo de conocer de los sentidos internos, especialmente, y hay una transformación afectiva, que es muy intensa. Hay un movimiento interior. Ahora, eso se da de dos maneras. De una manera, por iniciativa del sujeto que determina que quiere cumplir la voluntad de Dios. Y de otra manera, por la acción de la gracia. ¿Cómo se da por la acción de la gracia? Lo describe en el libro de la Noche Oscura. Podemos leer algún pasaje del libro primero, donde trata de la noche pasiva del sentido. Aquí describe las imperfecciones de los principiantes en la vida espiritual, que son los que están en la vía purgativa. Y muestra ¿qué es lo que produce la noche oscura? Que es la infusión de la luz divina. Y que es el comienzo de la oración contemplativa, simplemente llamada contemplación. Esta noche que decimos ser la contemplación, dice en el capítulo 8, de dos maneras de tinieblas causan los espirituales o purgaciones según las dos partes del hombre, conviene a saber, sensitiva y espiritual. Y así, la una noche o purgación será sensitiva, con que se purga el alma según el sentido, acomodándolo al espíritu. Y la otra es noche o purgación espiritual, con que se purga y desnuda el alma según el espíritu, acomodándole y disponiéndole para la unión de amor con Dios. La sensitiva es común y que acaece a muchos, y estos son los principiantes, de la cual trataremos primero. La espiritual es de muy pocos, y estos ya de los ejercitados y aprovechados, de que trataremos después. La primera noche, entonces, la noche del sentido, que es activa en cuanto depende de la iniciativa de la persona que quiere transformarse, que quiere cumplir la voluntad de Dios, y es pasiva en cuanto depende de la acción de la gracia sobre él, de la luz divina que transforma la mente, que la hace entrar en una oscuridad, porque consiste en un contacto con la realidad divina que supera totalmente la mente. El principio de esta transformación se denomina noche oscura del sentido, y lo que produce directamente es acomodar la parte sensitiva totalmente a la parte espiritual de la persona. La segunda noche acomoda la parte espiritual de la persona a Dios mismo. La primera noche es común y acaece a muchos. O sea, si uno tiene vida espiritual seria, que significa, repito, tener una doctrina cristiana íntegra. Si hay errores doctrinales, ya esto no se da. Salvo que sean excepcionales y no voluntarios, y que se busque la verdad. Pero normalmente no se puede dar. Bueno, tiene que haber una fe auténtica, y además tiene que haber una vida cristiana seria, integral. Entonces, dadas estas condiciones, en general viene la noche oscura del sentido. O sea, si no hay apego voluntario a las imperfecciones y a los hábitos de pecados veniales, si hay intención de configurarse a la voluntad de Dios, si hay deliberación y determinación de seguir en toda la voluntad de Dios, entonces viene la noche oscura del sentido, por la acción de la luz divina, que se recibe en la oración, ejercitada antes en la manera de meditación, y sobre todo en los sacramentos, y principalmente en el sacramento de la Eucaristía. El sacramento de la Eucaristía es esencialmente contemplación. Por eso Santo Tomás dice que recibimos la Eucaristía, o sea, la comunión sacramental, para tener la comunión espiritual, que es lo principal. Modernamente se entiende la comunión espiritual como un acto de devoción, ¿no? Como si fuera una especie de Eucaristía sucedánea. En realidad, la comunión espiritual es lo principal de la Eucaristía. Hoy hay mucha confusión porque se dice, bueno, los divorciados vueltos a casar o a juntar no pueden recibir la Eucaristía sacramental, pero sí la comunión espiritual. En realidad no pueden recibir tampoco la comunión espiritual. Es sobre todo esto lo que no pueden recibir. Porque la comunión espiritual es lo principal de la comunión, o sea, de la Eucaristía, y es la contemplación de Dios. a través de la humanidad de Cristo, creída y recibida en la Eucaristía. En la Eucaristía ciertamente está el cuerpo de Cristo, pero si no hay fe en la Eucaristía y no hay contemplación de la Eucaristía, ese cuerpo de Cristo no tiene ningún efecto. Recibimos la comunión para recibir esa contemplación de Cristo, que es la que tienen los ángeles en el cielo. San Tomás dice que la comunión sacramental es la participación de la comunión que tienen los ángeles en el cielo. Por eso se llama pan de los ángeles. Porque la misma visión del Verbo que tienen los ángeles, la recibimos nosotros en la Eucaristía. Entonces, la noche oscura del sentido viene cuando tenemos la adoración de la Eucaristía, o sea, en la práctica cuando tenemos adoración eucarística, y por lo tanto recibimos bien la Eucaristía, porque en el fondo la adoración eucarística nos prepara a recibir la Eucaristía, y recibir la Eucaristía no es solamente unirse con el cuerpo de Cristo físicamente, sino principalmente por la contemplación. Entonces, cuando se da eso, hay una transformación muy profunda y se entra en la oscuridad de la fe. Y la oscuridad de la fe envuelve toda la persona. Porque el orden natural continúa. Entonces, la voluntad sigue la inteligencia y los sentidos participan de la inteligencia y los afectos participan de la voluntad. Entonces, si la inteligencia entra en la oscuridad, todo lo demás también. Y esa es la noche oscura del sentido. No hay una anulación de la personalidad, hay una transformación de la personalidad. Pero esta transformación es muy profunda. Por eso decíamos antes que el sujeto no se reconoce a sí mismo. ¿Por qué? Porque se conocía a sí mismo según la imagen antigua de sí, que dependía principalmente de los sentidos externos e internos, y estos ya no funcionan de la misma manera porque la inteligencia creció en su operación, es más profunda. Entonces no solo mira lo externo de otra manera, sino que se mira a sí misma y mira a Dios y mira el mundo de otra manera. Y como el núcleo central de la persona es siempre la inteligencia, si la inteligencia entra en la oscuridad, toda la persona entra en la oscuridad. Como aquí hay algunas personas, psiquiatras y psicólogos, me gustaría, antes de que el tiempo se nos vaya, que puedan a lo mejor darnos su punto de vista en este, digamos, la relación fe, transformación interior, comunión íntima, vida espiritual, vida mística. Yo no sé si podéis decir algo sobre esto, o usted mismo, padre. Pero es en virtud de una buena mayoría aquí de psicólogos y psiquiatras, digamos, que pudieran darnos alguna luz sobre esta parte más, digamos, el impacto de la gracia en la psicología de la persona, en la personalidad de la persona. ¿Cómo entendéis desde la psiquiatría o la psicología el cambio de la personalidad, la acción de la gracia en la vida interior, etcétera? No sé si logro, es muy complejo todo eso, ya lo sé, pero si me pilláis la idea, pues lo agradezco. Bueno, no entiende esa acción. Porque por principio la psicología tal cual se ha constituido en los últimos 150 años excluye por principio la, como mínimo, la indagación en un factor sobrenatural, porque es una psicología constituida como ciencia positiva que, como mínimo, se niega a introducirse en esa dimensión. Y como, en el mejor de los casos, estudia la fenomenología de los hechos religiosos sin remontarse a su causa real, si tenemos realmente fe, que es la gracia, ¿no? Entonces, lo que suele suceder es muchos malentendidos en torno a los fenómenos llamados místicos, ¿no? Pero justamente yo creo que lo que aporta San Juan de la Cruz es, casi en las mismas palabras, explicar estos temas. Cuando San Juan de la Cruz habla de las de los hábitos, de las disposiciones interiores, de las imperfecciones, de los vicios, de cómo esto, no dice la palabra personalidad, pero en el fondo configura la personalidad, o lo que explicó el padre recién. El problema no son los actos de pecado aislados, son los actos de imperfección aislados, sino el modo de ser habitual del sujeto. Se está hablando de lo que hablan los psicólogos, lo que pasa es que los psicólogos no conocen a San Juan de la Cruz, ¿eh? Y si nos penetráramos más en lo que dice San Juan de la Cruz más adelante, empiezan a aparecer incluso principios que muchos autores de psicología introducen. Por ejemplo, cuando San Juan de la Cruz habla de las imperfecciones relativas de la lujuria y se refiere a ese círculo en el cual la persona tiene esos movimientos de lujuria, pero después tiene miedo que venga, y por lo tanto el mismo miedo hace que vengan los movimientos de lujuria. Frankl explícitamente menciona esto cuando habla de los círculos viciosos neuróticos, etcétera. Yo, por esto me da pie para preguntar una cosa que hace unos años me había dicho el padre Endereguen, que es que usted me había comentado que el padre Bernard le había dicho una vez que el psicoanálisis hacía lo mismo que la noche oscura, pero sin la gracia, ¿no? En el sentido de que el psicoanálisis pone a la persona de pronto de frente a un montón de imperfecciones habituales, no la llama así, son mecanismos de defensa, pero en el fondo son un montón de imperfecciones habituales de las que no era consciente y que manejaban su vida, la persona las hace conscientes, un poco técnicamente a la fuerza, mientras que la noche oscura lo hace suavemente desde dentro, transformando la personalidad, y no se transforma solo en la psicología de sospecha en el fondo, sino de la purificación, ¿no? En el sentido de que Dios actúa suavemente y no de un modo... Y con un sentido, ¿no? Con un sentido de porque purificación. Porque antes sí, con el, al, está solo, tirado al mundo, como diría. Es que casi es el sentido, ¿no? El sentido es que hay que superar al padre. Sí. Y por lo tanto, en el fondo, encontrarse que uno está solo con todo sí. esto, ¿no? Ese padre como... Uno... Bueno, el psicoanálisis hace lo mismo en dos niveles. En un primer nivel racional, lo hace reduciendo todos los fenómenos psíquicos a la razón. Para Freud, en el fondo, todo lo que pasa en la libido, en el ello, etcétera, todo al final hay que reconducirlo a la razón, porque es un racionalista, es un kantiano, Freud, finalmente. Entonces, el hombre es la razón, y la razón es una explicación que no busca profundidad, sino que busca simplemente discurrir. El discurrir por el discurrir en la estructura del universo, que es lo único que puede dar algún consuelo, pero no felicidad. O sea, es lo único que se busca. La felicidad no existe, porque el universo es una especie de choque de fuerzas que aparece en el hombre, y de esa manera surge la vida, y la razón es como el ápice de la vida, donde se manifiesta el choque de fuerza, de la oscuridad del universo, de la cual surge todo. Entonces, ese es el primer nivel. Pero otro nivel es una especie de nivel pseudomístico en el psicoanálisis. ¿Por qué? Como naturalmente eso es desesperante. O sea, descubrir que todo es ser para la muerte, como diría Heidegger, ¿no? Que la meta de toda vida es la muerte, como dice él, más allá del principio del placer, bueno, eso no, eso tortura. Entonces, se crea un vacío interior, y ese vacío interior es llenado por una fuerza oculta que él denomina demoníaca, en ese libro. El más allá del principio del placer es una fuerza demoníaca. Demoníaca no quiere decir que exista el demonio ni que existe Dios. Es una fuerza que tiene características demoníacas al mismo tiempo que divinas. Porque para él lo que las religiones llaman Dios y demonio es lo mismo. O O sea, es otro aspecto, el más profundo de la evolución de la materia ciega, inorgánica, oscura, ¿eh? Esa fuerza da miedo. Entonces, detrás de la razón, lo que impulsa a la razón es esa fuerza oculta que da miedo, ¿eh? Bueno, si uno descubre eso, entra en una especie de dimensión mística invertida. O sea, la capacidad mística del sujeto, que siempre está, porque está la inteligencia, porque está la naturaleza del alma humana, y porque estas están hechas para Dios, que es el que las llena, se colman de otra manera, que es en el fondo un influjo preternatural. O sea, se prepara de esta manera una especie de mística diabólica. O sea, el psicoanálisis es una especie de remedio de los sacramentos. Es una especie de regeneración invertida de los sacramentos y de la palabra de Dios. Por eso los psicoanalistas tienen una especie de Biblia, que son las obras de Freud. Y una experiencia que se repite. Por eso ellos se psicoanalizan entre sí, etc. ¿Y por qué es tan atractivo? Tienen una... Es atractivo por la mística, porque, sí, porque da una respuesta a la búsqueda mística del hombre. No solamente porque da una respuesta racional, porque finalmente el psicoanálisis es irracional. Pero es irracional de una manera muy profunda, por eso se llama psicología de lo profundo. O psicología profunda, como dicen ahora. Bueno, porque llena algo muy fundamental. Pero finalmente dejan en la desesperación. Porque no hay esperanza. Sí, de hecho, desde el punto de vista racional, los psicoanalistas los desmontaron de todos los costados, ¿no? Sin embargo, persiste inmutable, digamos, prácticamente, sin el golpe. Sí. No es racional. Sino... Ya lo criticaban desde su época, en todas las épocas, pero hasta ahora. Vale. Y siempre lo dan por muerto, pero resucita. Además que hay otros como Lacan, etc. ¿Y conoce usted ahora todas estas técnicas que están tan en boga, que llaman a todo lo que le dice conciencia plena, mindfulness, meditación, que la expansión está siendo impresionante? Y invitan, ellos dicen que invitan como a un encuentro con lo mismo. También de igual manera están siendo, o sea, son muy atractivas. Sí, claro, porque... Bueno, muchas formas de psicología desarrollan esa capacidad mística y necesidad mística del hombre. Pensemos, por ejemplo, en Jung. En Jung claramente hay una especie de dimensión mística, religiosa, pero es una mística, ¿no? La matriz de lo religioso. Negativa, irracional. Hasta tiene un libro sobre la misa, por ejemplo, Jung. Y muchos otros autores. ¿Eh? Y también las psicologías más de divulgación que existen, mezcladas más o menos con doctrinas orientales, con New Age. Sí, eso, mientras no se dé el triunfo de la verdadera mística, va a seguir existiendo. ¿Sí? No se puede acabar. No, claro, por la sed. Porque es una necesidad natural. De técnicas podrían, o sea, ya sé que es difícil, ¿no? Pero podrían ser de alguna manera purificadas, orientadas, dirigidas. Sí, pero la única manera de purificarlas es transformarlas en cristianas, y eso significa negar en la esencia de estas técnicas, porque siempre tienen algo de parecido siempre, que es el descubrir una capacidad, que es esa capacidad mística, pero lo propio de ellas, lo intrínseco, es opuesto a la mística cristiana. Entonces, en cuanto a lo específico, no es posible, que es lo que de una manera más profunda sucede con la filosofía moderna, ¿no? O sea, en el fondo es imposible transformar a Hegel en cristiano. O convertir a Kant en tomista, como algunos trataron, pero no lo pudieron hacer, ¿no? Es imposible porque es intrínsecamente opuesto una cosa a la otra. Siempre hay parecidos accidentales, verdades parciales, todo eso, pero cuando se trata propiamente de la esencia de este tipo de doctrinas, sobre todo de las que surgen después de Cristo, es imposible una especie de armonía, de sincretismo, de concordancia. Entonces, por ejemplo, es que es un caso que me está pasando ahora mismo. Entonces, si quisiéramos hacer algún tipo de estas técnicas, en el fondo tendríamos que quitarlas de toda la cosmovisión que traen detrás. Sí. Vale. Eso no obsta para que en la práctica no constatemos que en muchos casos, por ejemplo, una persona que ha pasado por experiencias budistas, como ahora hay tanta gente que se convierte y se hace cristiana, bueno, estuvo en cosas raras, en meditaciones extrañas, y muchas veces esas personas cuando se convierten van rápidamente hacia una verdadera mística. Porque es como que han desarrollado una capacidad sin que esa capacidad pudiese ser actualizada, llenada verdaderamente. Entonces esa capacidad queda y cuando viene la gracia la aprovecha, la desarrolla, la colma. Eso sucede muchas veces. Es como un filósofo que se convierte. Si ese kantiano o ese hegeliano del cual hablábamos se convierte, tiene muchas capacidades que adquirió, que en realidad son disposiciones para algo que todavía no tiene. Pero no es propiamente lo que ponía en acto esa disposición lo que se puede transformar. Eso tiene que desaparecer y ser llenado por otra cosa. Por eso San Juan de la Cruz dice que en las potencias humanas no es compatible un contrario con el otro. O sea, el vicio tiene que desaparecer totalmente para que venga la virtud. No puede estar el vicio y la virtud al mismo tiempo, en la misma potencia. Y lo mismo sucede en el orden cognoscitivo, ¿no? No puede haber un hábito de conocimiento desordenado junto con uno ordenado, ¿no? No puede convivir el principio de contradicción hegeliano con el principio de no contradicción aristotélico. Si uno piensa según el principio de contradicción, como hacen los hegelianos, ve todo de una manera. Si uno piensa según el principio de no contradicción, lo ve de una manera opuesta. Entonces, tiene que desaparecer un hábito para que aparezca el otro. Y así sucede en la transformación de la personalidad, ¿no? En la clínica te puedes encontrar muchas veces esquizofrenias que tienen delirios, bueno, algún tipo de psicosis que tiene delirios relacionados con temas religiosos, pues, igual que les persigue el diablo o que se creen algún enviado de Dios, ¿no? Para este tipo de personas, ¿qué posibilidades existen, ¿no? Porque, bueno, o sea, no es cuestión de abandonarlos ni no tocar el tema de la fe ni la religión, ¿no? Pero hay que tratarlo con mucho delicadeza. Bueno, ahí siempre la solución radical estriba en la recuperación del uso de la razón en aquel aspecto en el cual es posible, porque muchas veces la personalidad está desestructurada racionalmente, pero queda algún aspecto en el cual puede aparecer un cierto uso de la razón. Entonces, en ese aspecto es necesario ayudar para que pueda intervenir la acción de la gracia, ¿no? Que será de maneras diferentes según los casos. Bueno, yo ahí voy a dar una opinión. Creo que es antes la persona que la razón. constitutivamente, por ejemplo, imaginemos que pierdo la razón en este instante, yo sigo siendo una persona, esta persona que está en un psiquiátrico, este chico que tiene síndrome, o aquel que tiene, está postrado inconsciente en una cama, es persona. Yo creo que la salvación y el que un día esta persona, que no tiene el uso de razón cabal, podrá un día ver el rostro de Dios. Sí, claro. Yo creo que habría que tener ciertos matices. Digamos que las personas lúcidas, sí, podríamos decir que sí, que es necesario que el que esté capaz o con la posibilidad de conocer a Dios a través de, pues eso, ¿no?, de una vida cristiana auténtica, bien. Pero el que no también tiene sus... Sí, claro, sí. Entonces ya entraríamos en un círculo muy estrecho, un embudo demasiado estrecho para contemplar, llegar a la unión, sí, de Dios. Bueno, por supuesto, porque el que no tiene uso de razón, si recibe la gracia, puede llegar a la vida eterna, claro. Y ahí recupera toda la plenitud del uso de su inteligencia, ¿no? Sí, el matiz que yo introduzco es que la misericordia de Dios incluso supera las posibilidades humanas. Esta criatura infeliz que está allí porque ya está, tuvo un accidente, una persona súper buena, noble, yo qué sé, ha perdido la razón, está allí postrado, inconsciente, ¿qué hacemos? ¿Tuvo tiempo o no tuvo tiempo? ¿Qué pasa aquí? La misericordia, o sea, el amor infinito de Dios. Yo creo que tiene que entrar en esa nomenclatura de la gracia, esto. Y lo mismo que digo para un cristiano, lo puedo decir para cualquier ser humano. Teológicamente yo creo que tendríamos que dejarle a Dios la última palabra de decir, bueno, por gracia, vale, vamos a caminar en los tres caminos, la vía purgativa, unitiva, etc. Pero también queda esta otra, que es esta la doy yo, que es el amor inmenso. Bueno, es un parecer que yo creo que también habría que contemplarlo en esta reflexión, en esta mesa. Sí, estoy de acuerdo. O sea, todo el camino espiritual, este de las tres vías que estamos describiendo en el desarrollo ordinario de la vida espiritual, porque de eso se trata aquí, ¿no? Es fruto de la misericordia de Dios. Pues, es la raíz de todas las obras de Dios y es superior a la justicia en este sentido. San Tomás lo dice en la primera parte de la suma, ¿no? O sea, si Dios crea el mundo es por misericordia, porque no le debe nada al mundo que no existe, entonces... por misericordia, y mucho más cuando dona su gracia, ¿no? Y cualquier persona puede recibir el efecto de la misericordia de Dios. Y ahora, eso no quiere decir la salvación para todos, ni quiere decir que todos lleguen a la perfección de la vida espiritual, que es lo que estamos aquí explicando, ¿no? Porque justamente el desarrollo de las tres vías corresponde a la plenitud de la vida espiritual que se puede alcanzar por los actos humanos y usando los actos o ejercitando los actos humanos naturales junto con la acción de la gracia, ¿no? Por supuesto que un niño que muere antes de tener uso de razón puede llegar a la vida eterna, lo mismo que un demente, etcétera, o uno que tiene un accidente. Por supuesto que la gracia llega a eso, pero aquí estamos considerando cómo es el desarrollo de la vida de gracia según los actos propiamente humanos, porque Dios nos dio una naturaleza humana para que obremos y para que con esos actos lleguemos a la vida eterna.